medio de una sociedad que se ha olvidado de ti. Porque en Jesús se lo suplicamos, Señor. Amén y amén. En lo más secreto de tus alas habitar. Nada más tiene valor para mí. Anhelo adorarte y entregarme todo a ti. Lo que soñaste para mí, yo quiero hacer. Existo para estar cerca de ti. Oh, oh, oh. Te amo y quiero darte mis sueños. Me desespero. Lo que yo más quiero es poderte contemplar. Tu palpitar, me muero por escuchar. Te buscaré siempre como un río busca el mar. Yo quiero estar atado con tus cuerdas de amor. Respiro para estar muy junto a ti. Oh, oh, oh. Te amo y quiero darte mi sueño. Sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burlones desearán burlarse y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Yo os llamé, pero no quisisteis escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos y rechazasteis mi reprensión. Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os venga lo que teméis, cuando venga como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mis consejos y mis reprensiones. Menospreciaron, comerán del fruto de su camino y se saciarán de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el que me escuche vivirá confiadamente y estará tranquilo, sin temor del mal. Seré esclavo de tu amor, amante de tu voz, te doy mi corazón y yo. seré esclavo de tu amor, amante de tu voz. Te doy mi corazón y con mi vida. Con mi vida cantaré, a tu trono llegaré. Mi adoración por ti jamás nadie podrá mejor destino para nuestras vidas que su presencia. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Si usted entregó su vida a Él, eso debe ser suficiente motivo de gozo, de alegría. Pregúntele al que está a su lado, dígale, hágale esa pregunta y escúchele. Obviamente, y dé también la oportunidad de que también le pregunten. Dígale, su vida, ¿a quién pertenece?